Bueno, aquí ya veremos lo que pasa. Puedo cero. Ya veremos lo que pasa hoy. ¿Le da el pálpito que el 6 de marzo vuelven? Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Puede parecer una bilbainada, ¿no? Pero sinceramente creo que sí. Así hay que ir al estadio. Muy difícil, claro, muy complicado, pero si creo uno, que sí. Si uno va pensando que no, pues no, mejor no ir. Así es. Que se divierta mucho, ¿eh? Paco, muchas gracias. El señor Arrate, expresidente del Athletic, hoy animando a su equipo en el palco del Bernabéu. Paco. Antonio Romero, abajo. Para completar el tema de los incidentes, acabamos de confirmar que de camino a Madrid, de camino al Estadio Santiago Bernabéu, se ha parado en la provincia de Burgos, en Lesma, un autocar de los seguidores más radicales del Athletic de Bilbao, que han bajado una gasolinera, la han arrasado, ha acudido a la Policía Nacional. 50 cafres menos que no van a estar en el Estadio Santiago Bernabéu. Pues me alegro. Pues estamos ya hartos de los radicales, de los ultras, sean del Atleti, del Madrid o del Sebastopol, es que nos da igual. Estamos ya cansaditos de estos y no nos van a estropear la fiesta. Quedan 20 minutos para que empiece el gran partido. Real Madrid-Athletic, una plaza en la final. ¿Quieres ser uno de los privilegiados en aprender una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas del momento? Campus Esine y Microsoft te ofrecen una oportunidad única. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico te convertirás en un profesional de la red. En menos de 4 meses, con un tutor personal. Llama ahora al 902 11 0211 y te informamos sin compromiso. 902 11 0211 o teclea esine.net. Ladies and gentlemen, the Kangas Ram. Caetan de Orunjoitus, jugando al bus all the afternoon. Don't come down, el paraíso existe y está justo en our town. Ahora de lunes a jueves por solo 1 euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la 11. La ilusión se cumple. Mañana toda la emoción de una jornada de Copa en As. Y con As, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Este fin de semana no te pierdas al peluche el Águila San con la equipación de entrenador del Real Madrid. Hay 8 diferentes. Colecciónalos con As. Ya está Poli Rincón en Sevilla. Poli, muy buenas. Muy buenas tardes. Enseguida saludamos a Quique Flores en Valencia, a Raúl Virantic no sé por dónde anda, y a Joaquín Ramos Marcos en Salamanca. Poli, primera impresión, el Madrid va a salir a lo suyo, Henkes sale a esperar, ¿no? Con 3 centrales. Yo, fíjate, Manolo lo ha criticado y de entrada ha dicho, es ¿cómo que... lo has llamado, Manolo? Una alineación. No, ha dicho que es conservadora. Conservadora. No es crítica, eso es un adjetivo, ¿no? Creo que sale a protegerse, a decir, meto Ezquerro y Urzaiz en algunos pillos. Es que Ezquerro es un hombre más importantísimo, es rapidísimo, a la contra puede hacer mucho daño. Para mí más rápido que Joseba Echeverría. Aunque... Sí. Y además es un hombre que llega con mucha facilidad al gol y que tiene una claridad cuando está ahí arriba tremenda. Hay una cosa que yo quiero decir por encima de todo. Esto es el fútbol, macho. Este es el partido, un partido clásico, un partido de historia, un partido de fútbol. Y hoy estamos todos contentos porque de verdad hacía mucho tiempo que en la Copa, y creo que no me equivoco, que no se vivió un partido como el de hoy. Salvo finales, yo creo finales, que, yo creo que no ha tenido trascendencia un partido de Copa como tiene este. No sé si es que se enfrentan. El hecho de que sea el 6 de marzo la final ayuda a crear expectación, porque está ahí al lado, es el 6 de marzo. Exactamente. Está ahí. Además, luego, hoy juega toda España, ¿eh? O sea, claro, los madridistas que durante años han estado pensando, vamos a centrarnos en la Copa Europa, la Copa, bueno, sí, un disgustito, nos echó la vez, pero este año no. Este año ya es por la triple corona. A ver si cerramos los 100 años primero ganando todo. Y los antimadridistas, ya no solo digo los del Athletic, que tienen en la Copa su trofeo del corazón, están diciendo, a ver si les estropea lo del centenario, hombre, a ver si empieza ya hoy, pum, cayéndose todo para abajo. Pues se le van 400 millones al Madrid. Pero si eso lo de menos, Pepe, el dinero no vale para nada aquí. Esto hay que ganar y ya está, y tirar para adelante. Lo importante son los puritos. Lo importante son los puritos. He traído cargamento nuevo, Me imagino, porque el partido de hoy tiene guasa, va a tener taquicardia. Los tengo nuevos, mira, además llenos, porque el otro día me los vaciaron todos. Claro, mira, tengo aquí un paquetito del 15, el 15 minor, del 7 también, ¿no? 7 minor, del mini, están sin abrir todavía, así que voy a proceder a la apertura de los puritos rey de la Copa del Rey. ¡Pepe Purito! ¡Purito rey! Que da mucho juego y mucha copa. Está Íñigo por ahí, ¿verdad? Aquí le tienes. Íñigo, estarás hoy contento, ¿eh? ¿A ti te parece bien la alineación? Yo lo de los 3 centrales. Yo creo que va a jugar el Athletic, que como decía Manuel Lama, con 5 atrás, pero me cabe también una variación táctica, ¿eh? Que ponga quién. A la Reinzar en el lateral derecho. Y que ponga a Felipe a seguir por todo el campo a Zidane, ¿eh? A Zidane. Es otra posibilidad que tiene el Atlético. Yo creo que esto es una trampa muy bien ideada por Henkes. Yo creo que con Tico por un lado, Ezquerro por otro y con Urzai no te dejes sorprender que haga la trampa, que todavía no lo hemos visto. Sí, bueno, claro. No la interpretemos todavía. De momento a pensar que no está Yeste y que no está Joseba Echeverría, que parecía. Ese es el que me falta a mí, Paco, Joseba Echeverría. Yo sé que no está bien, que no anda fino, que no desborda, pero fíjate en el partido de ida sin hacer nada, le verás, gol que metió. Le verás en la segunda parte. Casi estoy convencido de que Henke se está imaginando que esto va a durar mucho. Quiero decir que va a ir más o menos igualado hasta el final y que puede aprovechar solamente en teoría, Paco, su velocidad después. Y que Yeste tiene que estar bien, porque si está en el banquillo tiene que estar bien. Bien, de todas formas. Si no lo voy a dejar la grave, la ha puesto otro en el banquillo. Pero escúchame, ¿no? Escúchame. Yo es que pienso que Henke está pensando otra cosa. Fíjate tú que mete tres centrales con la posibilidad de que Reinzal, como tú bien sabes, se pueda comprar al lateral derecho, pero sobre todo lo hace porque allí sufrió mucho con Óscar Valles. Acuérdate que prácticamente no vio en ningún momento a Zidane y no y el agujero que tenía, perdón, a Orbaiz, digo yo, Óscar Valles, a Orbaiz, y automáticamente ¿qué ha hecho? Proteger esa banda, meter a Felipe ahí, ¿para qué? Para que si le coge la espalda con Roberto Carlos o le coge la espalda con Zidane, porque hicieron una sociedad muy importante cuando estuvieron jugando allí, pues yo creo que eso lo que está haciendo es protegerse y sin embargo no renunciar a salir a la contra muy rápido. Está también por ahí Radomir Antirrado. Suena a partido grande, ¿eh? A partido especial este de hoy. Además, yo creo que la competición necesitaba un partido como este, porque creo que con todos los respetos, pues, de equipos pequeños y su posibilidad, pues yo creo que un partido de esta categoría y además los dos equipos coperos, pues yo creo que ha levantado muchísimo interés a Copa, que de una manera, pues, pienso que ha sido una competición secundaria. Sí, es verdad. El Madrid sale con lo suyo y el Athletic, ya sabes, mete tres centrales en principio. Sí. ¿Te parece bien la idea de Henkes de protegerse, bueno, y esperar? Bueno, yo creo que defenderse solo contra Real Madrid, pues yo creo que no es una buena táctica. Vamos a ver dónde va a mantener primera línea de defensa. Puede jugar adelantado. ¿Está por ahí Joaquín Ramos Marcos en el Bernabéu también? Aquí en Radio Salamanca le tenemos. Joaquín, ahora que estabas en Radio Salamanca. Está en Radio Salamanca. Ya me ha dicho ahora que había Radio Salamanca corriendo. Con unas escaleras que no veas. ¿De Rodríguez Santiago te fías? A mí me parece que con Undiano, bueno, y con Muñiz, mira, son los mejores que hay. Mira, te voy a decir una cosa. Después de lo vivido estas últimas semanas con el Madrid y con los árbitros, es para estar preocupado. Pero Rodríguez Santiago yo creo que no es de esos. Aparte de ser dudoso, tendrá errores. Pero tranquilo va a estar, está con él esta tarde. Y tranquilo va a estar seguro. Y le has dado las instrucciones oportunas. No, balones rasos y patadas donde yo sabes. ¿No? No, va a estar tranquilo, sí. Bueno, preparados todos para la porra del jamón. Antes de eso, está también Quique. Quique, muy buenas. Hola, buenas tardes. Ambientito, guapo. La verdad es que llegado a este punto de la competición, ya los partidos que te aseguren emoción de antemano ya es una ventaja, ¿no? Y esperemos que responda a todo lo que se prevé de este partido. No, porque en la Copa, salvo las finales, en los últimos años no las hemos vivido con la intensidad con la que estamos viviendo este partido. Pero bueno, quería mandar un saludo muy, muy especial pues a los asturianos, a los castellanos, a los extremeños, es decir, a los riojanos, a todas las comunidades autónomas, Murcia, es que me voy a olvidar de alguna y la voy a fastidiar, a todas las comunidades autónomas que no van a ver este partido. Y además que no lo pueden ver ni pagando, ni siendo abonado de ninguna plataforma, ni cogiendo una parabólica Telepiu, porque es la única que lo da para Italia y encima lo da en diferido, y no lo pueden ver. ¿Por qué? Lo explicó ayer José Ramón en El Larguero. El año pasado, con motivo de la semifinal del Zaragoza, se llegó a este mismo acuerdo, pero la televisión española pagó 80 millones de pesetas por retransmitirlo para el resto de comunidades que no tienen autonómicas. Este año Televisión ha dicho que por motivos presupuestarios, Televisión Española ha dicho que no lo podía. Lo que dirá Paco, el que le ha tocado la Super 15, que después de tener tantos millones no puede ver el partido, ¿no? Pues se puede comprar un avión y venirse para acá. Claro, yo les mando de verdad un abrazo muy cariñoso a todos. Así que hoy más que nunca, Manolo se va a hinchar a narrar para que lo vean con los ojos de la SER. Sí, son las 9 y 17. Poli. Si le deja poli. Claro, con permiso de poli. 8 y 17 en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Liga de los Ases con hasta 5 encuentros adelantados. Real Sociedad Villarreal, Mallorca Celta, Depor Alavés, Rayo Vallecano Sevilla y Tenerife Fútbol Club Barcelona. Sigue todas las jugadas, goles e incidencias que ocurren en estos apasionantes encuentros con el equipo líder de la radio deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Este sábado desde las 6 de la tarde todo el espectáculo del mejor fútbol se vive en la SER. Y también en nuestra web cadenaser.com. Cadena SER, número 1 en deporte. Me llamo Javier, soy psicólogo y voluntario social. Echo una mano a personas sin hogar para que no se olviden de su dignidad ni de sus derechos. ¿Me podrías ayudar? Implícate. Hazte socio de Solidarios. Llama al 902-123-125. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Hoy nos acompaña Carlos, químico de profesión. Carlos, ¿qué contiene el kit blanqueador Clisiden para que blanquee tan rápidamente los dientes? Clisiden contiene peróxido de carbamida, que es un blanqueador dental muy potente. El peróxido de carbamida libera oxígeno naciente, que es el que blanquea el esmalte dental con tanta rapidez. ¿Y hay que utilizarlo durante mucho tiempo? No, en general un solo kit Clisiden es suficiente para blanquear los dientes. Aunque hay personas que, bueno, que pueden necesitar algo más. Ya lo saben. Para blanquear sus dientes, el kit blanqueador Clisiden está en su farmacia. Ya queda menos para saber quién va a ganar hoy 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas, con el cupón diario de la 11, por solo un euro, y con el tercer reintegro, a la primera, a la última y a la cifra de medio. La 11, la que da más, por menos, mucho por menos, por muchísimo menos, más, y por menos, por menos. Ah, qué bien, los extremeños sí lo ven, a través de Canal Sur Extremadura. Gracias, David. Baloncesto, descanso, es la Euroliga y es el partido del Real Madrid en Bolonia ante el Skipper, o la Skipper, como le llaman allí, Borja González. Descanso en Bolonia, el Madrid que llegó a ir perdiendo de 11 puntos y ahora gana de 2. Skipper, Bolonia 42, Real Madrid 44. Todos preparados, que llega la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen. Jamón Guijuelo son la garantía, por eso lo convierten en un jamón único en el mundo. Bueno, a ver, Quique Sánchez Flores. Lama el último, que sí. Muchas gracias, Pepe Domingo. A ver. 3-1. 3-1. Ahí me lo ha quitado. Radomir. 2-1. 2-1. ¿Y quién pasa esto? ¿De los penaltis? No, eso ya es otra cosa. Prolongamos media hora, Eduardo. Poli. Yo, 2-0. 2-0. Íñigo. 1-2. 1-2. Alcalá. 1-0, ¿está dicho? 1-0. No está dicho. ¿No? Antonio Romero. 4-1. Lama. 3-0. 3-0. Paco. Déjame. No, Joaquín, primero. Joaquín. Gracias, don José, por darme esta oportunidad. No, ya han ganado muchos. Como, claro. Como no diga 4-0. Bueno, oye, pero estoy yo que soy el último. Ya, pues. 1-1. Claro. 1-1, que lo hago por deferencia con mis compañeros. Paco. Sí, me lo habéis quitado todo. Yo 2-2, pero el que va a ganar es Quique. 2-2. Y yo voy a poner 3-2. 3-2. En el 3-2 pasa el Atlético, ¿eh? Sí, yo pongo 3-2. Vale, no, quería que uno el resultado y quién pasa, ¿no, Paco? yo digo 3-2, que pase quien pase. Tú dices 4-0 y que pasa el Atlético. Exactamente. No, 3-2 no va a ser, ¿eh? Pero bueno, no tengo otro tampoco. 4-2, pon. No, 3-2. 2-3. No. 6-5. Vaya, está, vale. 2-2. Jamón Guijuelo, único en el mundo. Los enfermos de fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo, además de sufrir serias consecuencias neurológicas, tienen que someterse a dietas muy complicadas y productos especiales de elevado coste. La Federación Nacional de Fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo trabaja para apoyar a estos enfermos y sus familias, así como conseguir subvenciones para ayuda a investigación. Llámanos, podemos ayudarte. 954-6345-90. En el palco está Valdano, en el vestuario se retira el Athletic. Palco, Alcalá. Qué ambiente, ¿no, Jorge? Buenas noches. Sí, bien, bien. No digo, qué ambientazo, ¿no? Que parece algo más que un partido de Copa del Rey. No sé si es algo más o algo menos, pero parece casi ambiente de Champions, ¿no? Es algo más, es una semifinal de Copa del Rey. O sea, con la final en la puerta, una final además con un poder simbólico muy grande para nosotros, porque coincide con el centenario. Y el mismo poder simbólico de siempre para el Athletic, que es una autoridad en esto, ¿no? Veo coches de Ciudad Real, de Zaragoza, de Córdoba, de Sevilla. Veo la castellana como cuando juega aquí, no sé, la Lazio, la Juventus. Sí, si hubiéramos tenido más entrada, tendríamos gente de toda España, mucho más gente de la que hoy podrá entrar en el Bernabéu. Se llena el campo además, ¿no? Creo que se agotan localidades por décimo partido consecutivo, pero se llena de verdad por primera vez, por aquello de los abonados, ¿no? Que hoy retiran entrada, ¿no? Sí, exacto, sí. Y también tenemos verdaderos problemas en el palco porque hoy está a reventar. Sí, ¿quién viene? Cuéntame, que como ahora no dejáis entrar. No, que no sé quién viene. Viene, como siempre, gente importante. He visto al Alberto Cortés. En todo caso, está muy surtido hoy el palco. Bueno, le agradezco la deferencia a Jorge. Paco, estamos a 5 minutos. Si quieres algo. Nada, rápidamente. Jorge, ¿es el partido más importante desde que estás en el Madrid? ¿O te parece más importante lo de Europa del año pasado, por ejemplo? No, me parece más importante lo de Europa del año pasado y la Liga del año pasado, los partidos ya decisivos del campeonato. tironeado por todos lados. Hay muchas cosas que hacer hoy aquí. Te dejamos tranquilo. Gracias, Jorge. Gracias, se retiró el Athletic, se retiró también del césped de Antonio Romero en Madrid. Sí, sí, se retiró también el Real Madrid. Pitos, evidentemente, para el Athletic de Bilbao. Ovación para el Real Madrid. La arenga de Raúl, que ha tomado el relevo del capitán Fernando Hierro. Veo algunos asientos libres, pero me han dicho que venían hasta cientos de seguidores de Bilbao, Íñigo, sin localidad. Que venían a la buena de Dios o a la reventa, claro. Y es que hasta ayer mismo se hablaba de que había todavía 4.000 entradas en las taquillas del Santiago Bernabéu y quizás por eso hayan venido algunos en coche particular para adquirir la entrada a última hora. También tenemos noticias esta misma mañana que la entrada, que costaba 12 euros, se vendía a 55. Y otro detalle, Paco, aquí ha entrado uno de nuestros compañeros que le ve un poco nervioso, cara un poquito pálida. O sea, ya sé quién es. Sí, pues ya, habla con él porque te está escuchando ya. ¿Está TG por ahí? ¿Qué tal? ¡Santi! Ah, pues se pensaba que era Guas, que antes ha entrado en la cabina también. Santi, ¿qué te pasa? ¿Está nervioso? Bueno, ¿se juega algo tu Athletic, acaso, o qué? Se juega muchísimo. Ayer estabas en Bilbao, ¿no? Ayer estaba en Bilbao, empapándome. ¿Y te pasa como a Íñigo que ese ambiente no lo vivíais desde hace 15 años? Hombre, no estábamos en una de estas exactamente desde hace 15 años. Lo más parecido fue el año en que entramos en la Liga de Campeones. No, pero valoráis más la Copa todavía que la Copa Europa, ¿eh? Se valora muchísimo. Yo, por ejemplo, gente de mi familia ha venido aquí a Madrid. Cantidad de gente ha querido venir. El Athletic no aspira a jugar, aspira a trabar al Madrid. ¿Dónde lo vas a ver? ¿En la tribuna de prensa, aislado o con Manolo? No, estaré en la tribuna de prensa, tengo que escribir. En el baño, encerrado. Un abrazo, Santi, no sufras. Hasta cuenta luego. Atrás, solo quedan 4 minutos. Bueno, y si quieres invitar a tu pareja a un viaje de fin de semana o a un viaje de placer para que conozca los mayores, mejores, más bonitos países del mundo, ¿qué vas a hacer? Encárgalo en una agencia de viajes. Ah, eso, los viajes. ¿Y los hoteles? Yo te recomiendo Talonario Bancotel. Ya verás, podrás llevar a tu pareja a elegir entre 1.200 hoteles en todo el mundo de 3, 4 y 5 estrellas. Y vas a pagar desde 7.800 pesetas, 47 euros, en habitación para dos personas, para ti y tu pareja, cada noche. Desde 7.800, 47 euros, cada noche. Claro, solo con el Talonario Bancotel. Faltaría plus. Recuerda, agencias de viajes, Talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. Un país de música 2 presenta Los Alegres 80 con Mecano, Radio Futura, Pistones, Miguel Bosé, Joaquín Sabina. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias. ¡Hay que buscar la suerte! Hoy la buscaremos también y el próximo viernes, no te olvides, cuponazo de la 11. Mañana viernes, 5 millones de euros al cupón, más de 831 millones de pesetas. ¡El cuponazo de la 11! ¡Más cuponazo que nunca! ¡Más cuponazo que nunca! La última foto, desde arriba Alcalá, ¿se ve ya lleno desde el palco el Bernabéu? Se ve absolutamente lleno el Santiago Bernabéu, esperando ya todo el mundo de pie a que de un instante a otro aparezca el Real Madrid, aparezca el Atleti de Bilbao, todo el mundo mirando ahora mismo hacia la bocana de vestuarios, incluido Tomás Guas, que está aquí a mi lado. Y, hombre, ahora estoy con él. Y desde abajo, Romero, ¿en vestuarios se abren ya las puertas? Están ya abiertas las puertas, todavía no aparece el once titular del Real Madrid, tampoco el Athletic de Bilbao, salen algunos suplentes del conjunto visitante, todo preparado para que salte el conjunto de Vicente del Bosque. ¿Y qué, Flores, este partido, dónde se gana, dónde se puede perder? Bueno, yo creo que se puede llegar a perder por donde intenta ganarlo el Athletic de Bilbao, renunciando a lo que viene haciendo durante toda la temporada. Viene jugando muy bien a la contra con cuatro defensas, de pronto hoy utiliza cinco. Quiere decir que a lo mejor le cuesta más llevar a cabo el propio desarrollo que viene utilizando durante toda la temporada la competición de liga, ¿no? Ahí salta el Athletic. Desde el punto de vista del Real Madrid, el partido es para jugarlo y es para tener carácter. ¿De quién te fías más en ese sentido, Poli? Sobre todo yo creo que hoy Raúl, Zidane y Figo tienen que ser determinantes a la hora de asumir la responsabilidad y asumir el mando del partido. Vamos a llegar a las 9:30. Se abre el telón en la serie y aparece el gran partido de la jornada, Real Madrid Athletic. Ahí estamos, gran partido de la jornada. Y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Trafic. Entre profesionales. Y en el Bernabéu, fíjense qué equipo. Íñigo Martínez, Juan Antonio Alcalá, Antonio Romero, Manolo Lama. Manolo, muy buenas. Bueno, de nuevo Pepe Domingo Castaño. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena SER. Saltó el Atleti con una pitada Alcalá tremenda para los hombres de Henke. Sí señor, con una pitada prácticamente monumental, porque evidentemente están en minoría. Son 3.000 seguidores solamente en el tercer anfiteatro, y con gritos de que viva España. En fin, ahora mismo atrona el himno del Real Madrid y la formación, la fotografía tanto del equipo de Jim Henke como el equipo de Vicente del Bosque. En cambio saltó el Real Madrid con una pancarta en el fondo sur, Antonio Romero, que anunciaba: sin ti el 6 de marzo no tiene sentido. Adelante Real Madrid. Adrián Romero. Una pancarta efectivamente detrás de la portería, que en principio va a defender durante la primera parte Iker Casillas. También justo encima del fondo sur una pancarta Real Madrid 1902, el conjunto blanco, que saltó con Raúl González Blanco, el capitán, a la cabeza. Bueno, pues ya están todos preparados. Recordemos, Íñigo Martínez en el Atleti, ahí están la Raizer y Raúl, los dos capitanes. El Atleti que va a jugar con el siguiente equipo. Aranzubía en portería, una defensa de cinco jugadores con Felipe y Javi González en los carriles, tres centrales con Vales, Larraínzar y Aitor Ocio. En el centro del campo, el doble pivote para Alquiza y para Carlos García. Tico, banda derecha, Azquerro, banda izquierda, y Urzaiz como hombre más adelantado. Así el Real Madrid. Romero saltará con el 11 de gala. No hay rotaciones, Manolo, no teme el cansancio Vicente del Bosque. Casillas en portería, Salgado, Caranca, Pavón, Roberto Carlos en defensa, con Makelele, con Elguera, Figo, Zidane, Raúl, Fernando Morientes en la punta de ataque. Bueno, pues ya está todo absolutamente preparado para que comience el partido. El Atlético se coloca a la izquierda, el Atlético va a salir con su habitual uniforme, la camiseta rojiblanca, el pantalón negro y las medias negras. El Madrid absolutamente inmaculado de blanco, tanto el calzón, las medias como la camiseta. Iker Casillas y Aranzubía, dos hombres que se conocen de la selección, que compartieron portería con Iñaki Saez como titular. Iker, que ahora mismo marca justo la raya que divide la portería en dos, mientras que Aranzubía quita algún que otro objeto que tiene justo detrás de la portería, y el público Alcalá que sigue entrando. Continúan entrando, Manolo, continúan entrando. Ya todo el mundo se sienta, todas las personalidades del palco que nos contaba anteriormente Jorge Valdano, y de un instante a otro esperando que el colegiado Rodríguez Santiago dé el comienzo oficial del partido. Y un detalle, Manolo, que puede ser trascendental: el árbitro Rodríguez Santiago le ha hecho taparse el anillo que ves a Raúl cada vez que marca un gol, ¿eh? Bueno, pues anda. Sí, menuda bronca tenía Raúl con Rodríguez Santiago. Fijaros que lleva un esparadrapo. Y la que va a tener con su mujer, que a lo mejor es la más grave. ¡Ojo! Porque lo tienen que tapar, hermano. Claro, ojo, porque ha comenzado cantado lo que decíamos, defensa de 5. Vales en teoría va a jugar de libre. Ocio por la derecha, la Reinzar por la izquierda. Felipe, la banda entera derecha para él. Javi González, que tira la pelota a la banda izquierda, también para él. La bola que va para Ismael Urzaiz. Ahí está Ismael Urzaiz, quería llevarse la pelota, tocó Pavón y el balón que se va a la esquina. Córner a favor del Atlético. Primer córner del Atlético, y que Flores, aquí el Madrid sí que tiene que trabajar, porque el Atlético arriba va bien, ¿eh? Sí, además tuvo problemas a balón parado los últimos partidos y se tiene que mostrar la máxima concentración. Va a sacar el córner Tico, el hombre que mejor golpea la pelota del conjunto del Atleti. Ahí busca la bola Carlos García y Ismael Urzaiz. También la busca Óscar Vales y Santi Ezquerro. La pelota que la busca, la pone, el balón que va al primer palo, tocó Roberto Carlos. Bola que sale muerta para Javi González. Javi González, que aguanta la pelota protegiéndola, jugando para Felipe Gurender. Este retrasa atrás para Larraínzar. Larraínzar en el círculo central, en apertura en banda derecha para que asome Santi Ezquerro. Santi Ezquerro es el que controla el cuero. Va a intentar jugar en el apoyo, va Alquiza en horizontal. Pelota que va para Alquiza. Le pega Alquiza, afuera. Primer tiro del Atleti, primer minuto de partido, balón para el Madrid. Bueno, Poli, es una salida para quitarse el miedo de encima. Tiras la primera de la puerta, sacas el primer córner, pues vas cogiendo moral, desde el punto de vista del Atleti. No, el Atleti tiene que hacer lo que ha hecho, ¿no? Decirle al Madrid: no tengo miedo, vengo aquí a hacerte el partido tú a tú. Pero hay una cosa que está clara: el Madrid tiene que ganar el partido desde la tranquilidad. Fíjate el partido, en un minuto han rematado ya las dos porterías, ¿eh? Esto promete. Le voy a dar una buena noticia a los abonados de Canal Satélite que vivan en comunidades sin televisión autonómica. Cuidado, cuidado, cuidado, que se la come Pavón. Carranca rápido, tuvo que ir al cruce y tocar de cabeza ante la presencia de Urzay. Ahí está Michel Urzay, gana Urzay, la pelota que vuelve para Santi Ezquerro. Este aguante y protege, deja para Javi González. Quiere progresar por banda izquierda. Javi González, que quiere chutar, chuta Javi González, fuera. ¿Cómo va el partido? Le pegó Javi González a romper buscando la portería de Casillas. Y el balón que salió por la derecha de Casillas le pone en juego por la izquierda del madridista. Repito, hemos encontrado en Canal Satélite, en el canal 68, en ETB, ETB 2 es... ETB 1 será. En el canal 68 de Canal Satélite hemos encontrado el partido, en Canal Satélite. En vía digital en el 600. ¡Ojo, Manolo! Bueno, pues ahí está Urzay, que vuelve a tocar la pelota para Tico. Tico que va a dejar a quien que viene a la espalda. Quiso meterle Santi Ezquerro. Rápido trabajando Iker Casillas y recuperando el balón para el Real Madrid. Iker Casillas volcando en banda izquierda para Roberto Carlos. Línea de tres cuartos del equipo madridista. Banda izquierda. Adelanta para Zidane. Hoy a Zidane, ojo, que no le persigue nadie. Lo cogen por zona. Aguanta la bola Roberto Carlos. Vuelve a invertir. Quería meter hacia el lado contrario, donde Javi González mató de cabeza. Error de Javi González. La raíz de Aranzubía. Toca Aranzubía, banda. Es que el Atlético en esta posición en el campo tiene una cosa buena, que al tener los tres centrales atrás se puede permitir de tener dos hombres más en el centro del campo. Sobre todo liberar a Javi González, a mí me parece que eso le va a venir muy bien a él. Exactamente. Y oye, ¿has visto Aranzubía? Qué rápido ha estado. Pero rapidísimo. ¿Ha cogido el hueco que no ha cogido su central? Sí, sí, porque además ha sido una cesión de Javi González, me parece que ha sido que le ha puesto la pelota, se la quería poner a él, pero no ha podido ser. Ahí está Javi González, perdona Paco. No, que tenía dudas Antic de dónde plantaría la defensa del Atlético, de momento no se está aculando, para nada. Hace una cosa, fijaros ahora, aunque juega con defensa de 5, a Zidane no le persigue nadie, pero cuando Zidane quiere jugar casi entre los dos pivotes y los centrales, sale hasta Vales a taparle. Efectivamente. Ojo a la bola que la va a intentar poner, o por lo menos la va a jugar Michel Salgado. En banda derecha del Real Madrid, va a buscar arriba el apoyo de Luis Figo. Ahí está Luis Figo intentando matar la pelota y bajándola. Figo que juega en horizontal para Zidane en la frontal. Recorte de Zidane, buena apertura para Roberto Carlos. Llega Felipe, le pega Roberto Carlos. Tocó en la raíz del balón que sale suelto para Helguera. Ojo que roba el Atleti. Sale el Atleti jugando, por lo menos intentando llevar la pelota. Tico desplaza para Felipe, quería tocar Felipe, no pudo. Le pegó, se fue fuera a la derecha de Aranzubía. Primero minuto de partido, 5 y medio de encuentro. Recuerden, Bernabéu, de momento todo igual. Real Madrid 0, Atleti 0 en el partido de la jornada del carrusel deportivo de la cadena. Y qué bonito partido de la jornada con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.700 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. Coge a Zidane, Manolo. Coge a Zidane y es preocupante para el Real Madrid. De momento, Romero, nadie calienta. Nadie calienta, se ha levantado Vicente del Bosque, ha intentado sprintar para un balón, la ha soltado con la izquierda, está cojeando ostensiblemente el centrocampista francés, pero de momento no hay movimiento en el banquillo local. Primer problema del Real Madrid a la hora de sacar la pelota. Ahí está Aitor Caranca, rifa el balón Caranca, se pone por delante al 15 del colegiado, que hay falta. Es que esa presión a la defensa del Madrid no la hicieron en San Mamés. Y me parece que es un acierto, porque el Madrid sin hierro pues tiene... una dificultad gorda. Y más que sin hierro es que ninguno de los dos mediocentros asoma a pedirla, ¿sabes? Efectivamente. Cuidado esa pelota, tocó de cabeza como pudo a Reinzar. Saca también en esta ocasión Oscar Vales el balón que queda muerto. Javi González recorta, se apoya en sí mismo. Se lleva la bola, falta también, clara de Figo por detrás. Ojo, que a Figo también la avisan porque la falta fue clara y posiblemente en otro minuto de partido hubiera sido tarjeta. Merecedora de tarjeta. Seguro, seguro, sí. Pues, porque ya no tenía demasiadas opciones de jugar el balón. Por decir ninguna, claro. Digamos, esa falta táctica, Paco, que hay que hacer para frenar al contrario. Será Aranzubía el que juegue el balón. Es muy pronto, son 7 minutos, pero a lo mejor por la prudencia del Madrid, el que parece que está más a gusto es el Athletic en el arranque, Es que date cuenta que el Atleti de momento lleva a ganar el partido. Lo que pasa es que este resultado es tan engañoso que si el Madrid hace un gol faltando 10 minutos para terminar el partido, menos se ha acabado la eliminatoria. Entonces el Atleti tiene que buscar por lo menos un gol si quiere más o menos asegurarse el poder llegar a la prórroga. Es perfecta para su perfil. Ahora sí que le pegará con todo con la parte de dentro. Aranzubía se coloca justo en el centro de la portería, un poquito volcado a su derecha. Ahí está la barrera de 5. Va a intentar golpear Roberto Carlos. Pujita Roberto Carlos, toma carrera. Aplaude el Bernabéu. Roberto Carlos va a chutar, va a chutar. Le va a pegar, no. Al final le pega Figo. Fuera. Uy, qué bien tirada. Le pegó Figo por el lado de la barrera y el balón se fue a la izquierda de Aranzubía. Yo también creía que iba a ser Roberto Carlos, porque ya en San Mamés tiró una desde ese costado y con el interior. Y le salió bien cerquita. 9 y medio de partido. Sigue el 0-0 en el Bernabéu. ¿Dónde te vas a enterar mañana de todo lo que ocurra en este gran partido de Copa? Claro, en AS, porque en AS además consigues los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Este fin de semana el Águila San, con la equipación de entrenador del Real Madrid. Fíchalos con AS por solo 5,26 euros. Solo con AS. Balón para el Athletic, Manolo. Porque se marchó por fuera, por el costado izquierdo del conjunto del Athletic. 10 minutos de partido. Va a poner el balón en movimiento Javi González. Ahí está prácticamente la divisoria con el pie izquierdo metido casi en el campo del Real Madrid. El derecho todavía lo tenía apoyado en su terreno Javi González. Va a intentar rifar la bola hacia arriba. La pide izquierda, la pide Urzay. Arriba va el balón. Toca de cabeza Michel Salgado. Queda muerto. Elguera mata. Primera pelota que toca Elguera. Pelea Oscar Vález, que la va a bajar y la va a matar para Aranzubia, que la juega en la frontal. Aranzubia, que tiene el cuero en la media luna del área grande. Golpea. Esférico arriba. Llega Makelele. Le mata el balón. Lo deja para Luis Figo. Falta de Vález. Falta de Vález. Dice el árbitro que se ha tirado Figo. Para mí, no he visto la repetición todavía, pero le pone el pie. Pues dime, dime. Y le zancadillea. Pues ahí, es la impresión que tengo yo. Ahí está Urzay peleando con Pavón. Pavón que va a proteger, el balón se va afuera. El forma, problema de Figo es Manolo, mucho, que se Figo, cae mucho. Figo y claro, mucho, Por eso mismo no se lo ha pitado, yo creo. Ya pues venía protestado, ¿eh? Si interpreta que se ha tirado, una amonestación verbal también se le tenía que decir. No, a verbal me ya supongo tiene. Que se lo dirá sobre la marcha. No. Eso de que no ha protestado, Manolo. No ha protestado mucho. No, no era falta. No era falta. Entonces digo que verbal ya no le puede meter más porque ya tiene una verbal de antes. O sea que ya lo que hay que sacarle es amarilla. Ahí está la pelota que la vuelve a ganar Carlos García en el centro. Hoy el Atleti sí que al menos se le ve Íñigo colocado en el campo, ¿eh? Sí, por lo menos cada uno está en su posición. Es verdad que nadie se ocupa del marcaje, especialmente del jugador Zinedine Zidane, a pesar de que Carlos García es el que más cerca está de él. Vuelven a subir los centrales del Atleti. Se quedan ahí a cerrar la raíz ahí Felipe Gurende. Y va a poner Tico el balón en movimiento. Tico busca que palo el primero. Arriba la bola que la mata Elguera. El colegio dice que no pasó nada. Fico que pone el cuerpo. Correcta la salida del Real Madrid. Bola que va para Makelele. Dásela al francés, al otro que es el que sabe jugar. La bola que la tiene Makelele. Se va a frenar. Ojo por velocidad Makelele. Apura. Va a intentar central. Tapona el balón fuera, fuera de Raúl. Con lo fácil que es decir. Ah, si está aquí Zidane. Toma, súbela tú. Te lo he dicho yo, dásela al bueno que es el que va a tu lado. Que es que, pero bueno, yo creo que solo a veces Quique los futbolistas no lo ven, ¿no? No, además en contras tan rápidas cuando es terreno por delante ellos salen muy rápido. En cualquier caso decir de Makelele que en la ausencia de Hierro se ha encontrado con mucho más balones de lo habitual y lo está resolviendo bien, ¿eh? Hizo un grandísimo partido el último contra el Betis. Yo ya he visto que el tirón que ha pegado físicamente y cómo se ha ido por potencia el jugador, sí. Lo que pasa que luego el centro pues estaba Raúl en fuerajuego. Javi González, la bola que va para Esquerro. Esquerro jugó nuevamente la pelota para Tico, que bien abre la bola para Carlos García. Esférico que se va hacia la frontal. Carlos García pisa el cuero, protege, la puede poner, opta por retrasar atrás nuevamente para Tico, que bueno, es este mi madre. Tico tiene que ir a la selección. El balón que lo vuelve a abrir para Esquerro. Esquerro que puede dejar a Javi González. Amaga Esquerro, quiere romper a Michel. Sigue Esquerro, apura línea de fondo, protege Esquerro, se le va, saque de puerta. Se corta el aire en el Bernabéu. 15 minutos de partido, esto está 0-0. Tenemos ya el número premiado en el sorteo de la 11. ¡Atención! ¡Y mucha suerte! 59.567. 5, 9, 5, 6, 7. Series de la 76 a la 80. Esa era la frase que decía en todos los puertos del mundo. Decía, De todos modos. También he leído en algún sitio y dice, yo sé que andar no va a venir a mi palco nunca. Bueno, a las pruebas me remito, porque él no sé si será antiatlético. Yo soy antimadridista, por ejemplo, yo lo digo, y él es antimadridista. Somos casi opuestos, ¿no? Deportivamente hablando, digo yo, porque sí, lo demás sí. Hay que tener cuidado porque tiene tanto poder que no se puede hablar de política y menos del gran presidente de gobierno que tenemos. No se dice nunca de esta agua no beberé, a ver si le vamos a ver en las filas del PP próximamente. ¿A quién? A usted, ¿eh? No deja de ellos, a mí no me admitirían nunca, es lógico. Somos antagónicos, opuestos. Agustín. Don Jesús, buenas noches. Hola. Yo soy de Bilbao, don Jesús. Estoy hecho polvo, la verdad, no sé si sé de fútbol, pero estoy hecho polvo, tengo el corazón roto esta noche. Pero yo estoy seguro de que usted estaba hoy con nosotros, con el Atleti. ¿Aún lo dudas? En absoluto. Oiga, don Jesús, me han dicho. Y con el Figueras cubría, está con cualquiera. No, con decirte que cuando han puesto el 3-0, me he ido ya a tómbola a otro programa. Don Jesús, dígame una cosa. ¿Es cierto que Urzaiz, no voy a decir sí, sino cuando ustedes suban a primera de nuevo, está en su punto de mira, que hay una oferta seria en la Atlético Madrid de Urzaiz? Sería una frivolidad por mi parte, te lo recalco, el hacer alguna elucubración al efecto, porque no puedo desestabilizar nuestra plantilla. A Luis le sabe muy mal esto, yo lo comparto su opinión y no vamos a hacer especulaciones, ¿no? O sea, que ni un jugador puede hablar. Otra cosa será que la obligación que tiene la Secretaría Técnica y la Dirección General pues sea pensar en el futuro creyendo que a lo mejor ascendemos. Yo, por ejemplo, que tengo que ir a Marbella y Y Futre me decía, oye, pero ¿cómo me va a dejar solo? Tenemos que ir a Levante, que no hemos perdido partido yendo juntos. Pues no sé, el jueves, a lo mejor nos tenemos que ir directos por la mañana. El otro día me metí 1000 kilómetros a Ferrol, que por cierto yo, Parrulo, me ha regalado la con grelos y no sé qué, y no sé qué. Es un fenómeno. Ahora que está régimen, ¿le han regalado eso? Claro, es verdad, solamente los domingos me dejan libertad de elección. Pues comeremos la con grelos. De todos modos, ¿cómo es el fútbol, don Jesús? Este año no se habla ni de dineros, ni de campo. Como van ustedes ganando y van líderes, no pasa nada, ¿eh? Bueno, normalmente se suele hablar más de los clubes cuando hay desgracias, cuando las cosas no van bien o algo así. Nosotros la verdad es que hay que tocar madera, tenemos ahí un colchón, somos colchoneros, pero ahora de verdad, hacemos honor al nombre y estamos tranquilos. Si ganáramos los tres próximos partidos, estaremos pensando ya que la cosa va muy bien. A ver, Azuara, la última. Vamos a ver, presidente, buenas Hombre, noches. Hombre, amigo Azuara. ¿Cómo estamos, presidente? Vamos a ver, yo tengo un acertijo que no me acaban de salir las cuentas. De los años que nos conocemos. Los años que nos conocemos y cada vez conozco menos las cosas que veo. Vamos a ver, resulta que leo unas declaraciones en Don Balón de Gil en las que dice que Avellán es un atlético de pro, que es un atlético de los de carné, de los fetén, de los buenos. Eso es lo que he leído. Es Perdón, verdad, ¿no? Eso es un axioma, se dice. Una afirmación que no tiene duda. Bueno, pues después de este axioma hay otro postulado, que Gil hace unas declaraciones diciendo el palco del Madrid es como las cacerías de Franco. Y resulta que el señor Avellán no sale del palco del Madrid. Don Jesús, ¿cómo se ha ido un día? No, eso yo creo que es una blasfemia. Tres y en la fila siete, y no sale. No, y un además, día fui a ver al Atleti. Un momento, no me interrumpas por más, director, que sea que estoy en el Museo de la Palabra. Es verdad que estuvimos juntos. Exacto. ¿Cómo se puede ser tan del Atlético, tan grande, en un palco que es las cacerías de Franco, y un socio de pro como Avellán no sale del palco del Madrid? Diga que voy a copiar, que voy a... Porque a lo mejor por el cargo. Sí, por el cargo y por la carga. Pues tiene que hacer honor al mismo. Vamos. Y lógicamente tiene que estar en... Presidente, si usted lo hubiera visto como lo he visto yo, ¿con qué arrobo mira Florentino? ¿Con qué arrobo le mira? Le tiene seducido. Qué mentiroso, no lo ha buscado. Digo yo que eso es imposible. No, créame. Porque yo conozco a Avellán. No lo conoce. Sí, Un día vamos a comer los cuatro, vamos a comer. Y conoce usted a Suárez y sabe que le está vacilando. No, claro que sí. ¿Y cómo cantar los goles del Madrid? ¿Cómo levantarse en el palco? Presidente, vamos qué a... Si usted me lo permite, yo le voy a invitar a usted, a Florentino y a Avellán. Y usted va a ver en esa comida cómo mira Avellán a Florentino. Eso es como si me dices a mí que yo estaba aplaudiendo esta noche al Madrid por los goles que metía. Eso nunca. Yo no le voy a decir a usted lo que no he visto, pero yo le he visto a Avellán cómo se mira con Florentino no. Y le digo que si este es un atlético de pro, yo soy mañana franciscano. Estaba narcotizado. Bueno, oiga, ahí, no le haga usted caso. Tiene seducido. Hay que tener sentido del humor y hay que admitirlo como tal. Oiga, que pero le vamos, tiene seducido. Eso es una blasfemia, perdóname, es un sacrilegio. Será un gran pecador pero arrepentido, pero le digo a usted que no vea usted cómo le tiene seducido. Don Jesús, que muy buenas noches y un abrazo fuerte. No se fíe de esto, no se fíe, presidente. Hasta luego, vamos con el rayador. No se fíe de estos socios. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mafre Finisterre, la mejor jugada. Soy Félix Álvarez. ¿Saben que en plena cuesta de enero hay un irreductible grupo de presentadores que no se pueden apretar el cinturón? ¿Eh? ¿Quieres ganar 8 kilos con el Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Tras recibir la orden de liberar a los hebreos del yugo del faraón, Moisés y su pueblo... ¿Te interesa? Consigue ahora la colección bestseller mundial de Editorial Planeta. Brad Meltzer, Alon Jolis, Harold Robbins, 10 bestsellers por solo 59,5 euros, 9.900 pesetas más gastos de envío. Llama ahora al 902-101-101, 902-101-101. Estamos de rebajas. ¿Quién te ofrece descuentos de hasta el 40%? Ven a The Fond House y disfruta de hasta un 40% de descuento al darte de alta con Vodafone. Y no te olvides de las ventajas del plan Remóvil. The Fond House, distribuidor autorizado Vodafone. 902-23-2525. The Fond House, for a better mobile life. Desde que entró en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial, hablar con un teléfono móvil conduciendo acarrea severísimas multas. Además, supone un gran peligro. Ahora, con el equipo manos libres HF600, ya puede utilizar su móvil sin problemas. Se instala en menos de 5 minutos, sirve para todos los móviles y está homologado por la Comunidad Europea. Pida su HF600 en el 902-262-262 y se lo enviaremos a casa inmediatamente. 902-262-262. El mejor juego es en el que tienes más posibilidades de ganar. Y ese juego es la lotería. Un premio especial de 3 millones de euros. Un primer premio de 600.000. Otro de 120.000. 40 de 1.500. 1.500 de 300. Y aproximaciones, centenas, últimas cifras y tres reintegros. Los mejores números de la lotería están por detrás. Uno de cada tres décimos tiene premio. Lotería Nacional. En premios y millones, nadie puede igualarla. Que la suerte te acompañe. Cómprese en frío. Disfrútese en caliente. En Viajes Marsans tenemos 15 razones para que compres en invierno tus vacaciones de verano. ¿Ah, sí? Dime una. Te damos el 15% más del depósito que realices. ¿Has dicho el 15%? Garantizado. Y con los mejores precios. Viajes Marsans. Más de 350 oficinas a tu servicio. 902 30 60 90. Viajes Marsans. De toda confianza. ¿No te gustaría coger el dichoso despertador y estamparlo contra la pared? ¡Hazlo! Consigue con Marca el despertador que se apaga a golpes. A partir del domingo 3, con Marca. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. 4 minutos para la una, ese radiador. Te digo que es mucho jiji, jaja, pero ahora... Claro, no, la primera parte ha estado bien, pero ahora voy con lo heavy. Don Jesús, entonces, pero si lo habíamos colgado ya. No, que, pero que si me has preguntado y te estaba respondiendo, ¿vas a no me oyes o qué? No. Claro, no. Ahora resulta que van a soltar al Charlín este y lo van a meter a una zapatería en Las Rozas o no sé qué. Pues ya verás, como vaya yo al Trullo y me suelte, lo mismo acabo trabajando en Arevalillo, hermano. Y claro, porque hay que hablar, porque no lo hemos tocado, de los grandísimos hijos de mil de la audiencia que me... ¡Brocatos! ¡Don Jesús! Vale, vale. He dicho vale. No, pero que esto es una cosa, una farsa. Sí, oye. Una cosa. Mira, José Antonio, mira, pues como te iba diciendo anteriormente, pues estamos muy contentos. ¿Tampoco habéis colgado, Javi? Pues nosotros estamos contentos y felices. Hombre, mi corazón me decía que el Atleti tal y cual, pero bueno. Javo, dime, José Antonio. ¿Te acuerdas del chiste que hice una noche? ¿Cuál? Digo, si esto está cantado. A ver. El Camacho a Madrid, dije yo en tiempo. Camacho a Madrid. Sí. Del Bosque arriba, o sea, arriba. La Mandá, que es un tío muy bueno. Un tío muy bueno. Camacho al Madrid. Luis a la selección y Jawa a Atleti. Pues eso lo he visto escrito hoy en un periódico con la jugada esta de Camacho al Barcelona, Luis a la selección y Jawa al Atleti. Sí, van a hacer lo que digas tú. Muy buenas noches, saludos cordiales. Jawa, hola, García. Jawa, oye, una cosa, ¿me permites entrevistar a Bento Jawa? Es que no hemos pagado el último recibo del teléfono en Onda Cero. Jawa, muy buenas noches. Hola, José Ramón. ¿Qué? Perdón, José Antonio María. Pablo, oye, escúchame. ¿No va a llegar el Depor muy tocado a la final después de las eliminatorias precedentes? Pues sí. Porque, bueno, primero fue el Marino de Luanco, luego la Cultural de Olesa, y luego el punto de inflexión fue el Hospitalet. Sí. Fue un partido muy duro, sobre todo la ida, porque los jugadores volvieron con muchos golpes. La vuelta sufristeis más. Sí, ¿eh? Sí, no, pero en la ida se me lesionaron cuatro cosas. Y en la vuelta fue, fíjate. Fue muy duro. ¿Cómo te volvieron los jugadores con golpes? Sí, con golpes. Buenas noches. Sí. Hola, José Erra. Con Valladolid, pues bueno, yo con el... Ya. Bueno, hola, Javo. Buenas noches. ¿Y yo qué? También buenas noches. No, Jesús. No, una mierda, digo... Empezamos por la COPE. Tiempo de juego. Hoy mismo se discute una posible tarjeta Alquiza... Y Eduardo García se impone, pues como lo hace, claro, así, con estilo, con mano izquierda, dispara. Y vamos a ver si esto ya es tarjeta amarilla o es tarjeta de visita para Víctor Alquiza. Ha sido muy parecida a la que le ha hecho Salgado. Agustín, le ha agarrado. Oye, compañeros, me dejáis con las cuestiones arbitrales, luego apostillo. Pero hay un árbitro al que paga la cadena COPE que tiene que dar su opinión. Y luego apostillamos todos. ¿Ok? Gracias. Juan Andújar. Joder, Juan, pues me dejas de puta madre. Le has desconcertado. Juan. Se ha cortado, se ha asustado. Ah, que se ha ido. Sí. Ahora, Juan. Ay, ¡Oh, qué palabruta! Bueno. Impresionante. Atención a lo que viene ahora. Desde que la radio llegó la informática, esto no es lo mismo. Antiguamente iba todo con los cartuchitos, los discos eran discos, ahora todos son ordenadores, ordenadores vienen. Es la farsa. Los disparos por satélite, todas estas cosas. Y hace que cuando una cosa falla, ocurra lo que hoy en La Linterna con Federico Jiménez Los Santos ha ocurrido. Palabra honor, que lo que suena es de hoy por la tarde. La informática es una auténtica farsa. Escucha, García. Muchas gracias, Juan Fierro. Hasta aquí La Bolsa, con el Santander Central Hispano. Inmediatamente, la tertulia de la economía. Vamos. Domingo total en la COPE. A partir de las 3:30 de la tarde, nos vamos a Lisboa para vivir en directo el Campeonato Mundial de Ciclismo. Después, a partir de las 5, la Liga. Tiempo de juego en la COPE. De entrada, dos partidazos. Barça-Valencia y Celta-Betis. Además, otros encuentros de primera llenos de emoción. Rayo-Real Sociedad, Villarreal-Málaga, Osasuna-Tenerife, Atleti de Bilbao-Valladolid y Las Palmas-Español. Todos en directo. Todo en tiempo de juego. Este domingo, a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, vamos a ver. Al final, el Muñones me está diciendo por los cascos, dice, coño, el satélite se equivoca como yo. Vamos a ver, la cara que ha puesto don Federico. Pues don yo Federico, la verdad es que... ¿Cuándo ha escuchado usted Mundial de Ciclismo? Yo cuando he escuchado Mundial de Ciclismo, pues me he extrañado, ¿para qué quieren que les diga lo contrario? ¿Has montado alguna vez en bicicleta? No, en bicicleta no. Yo he montado en triciclo. ¿En triciclo? Y, por cierto, un deporte que propugno desde estas ondas hercianas, aquí, en la ardilla mediática de Orihuela del Tremedal, pues para que sea deporte olímpico. Y además yo tenía un triciclo cuando era pequeño, bueno, siempre he sido pequeño, pero con cuatro ruedines. Y es curioso porque siempre se me pinchaba... ¿Cómo era un triciclo con ruedines? Sí, pues que si no me caía. Es que además es curioso porque siempre pinchaba en el ruedín de la izquierda, que por otro lado pues era lógico. Qué casualidad. La izquierda siempre pinchaba. Bueno. Pero bueno. Eso, palabra no ha ocurrido así. Ya dispara una cuña. El que se ha asustado ha sido Tosa, que el Rayo jugaba con la Real Sociedad. Se ha afectado, ya, ¿no? O te la trae flojo. Volver a... Sí, me la trae flojo. Bueno, vale, gracias. Bueno, el caso es que era una cuña que ha saltado, no sabemos cómo, que mi amigo Bernardo, el jefe de misiones, lo averiguará, porque es una cuña de la primera semana de septiembre, que te ha saltado en vez de la primera semana de febrero. Imagínate que le tienes que mandar al Tito a Portugal. Claro. Bueno, el larguero, ayer, a propósito del Real Madrid Atlético que se ha jugado hoy, pide a Segurola y a Ortego que se mojen con un resultado. Y como el Peperra está con esto de la técnica, que se está quedando descolgado, se ha comprado un aparato que según él es un detector de mentiras. Tú mañana quieres que gane el Atleti. Pero bueno, no pones vale, duda. Vale. No, si tengo la máquina de la verdad encendida. Ortego, tú también quieres que eras del Atleti de Bilbao. También quieres que gane mañana el Atleti, ¿no? Me da lo mismo, yo quiero que mañana se vea un buen partido del Atleti. Y que no haya prórroga. Mira. A la máquina se la vas a dar tú. Mira a la máquina se la vas a dar tú. La rompe. La máquina, le tenemos puesto los sensores. ¿Has oído, Segurola? Sí. Miente como un bellaco. ¿Me ha salido bien el efecto? Lo hago con la boca. Mar del larguero. A ver si funciona la máquina. Seleccionado Camacho. ¡Párate! Perdón. Buena nit. Ahí está. ¡Hoy! Buena nit a tothom. Contento por el triunfo del Madrid, ¿no? Pero una mierda. Bueno. Triunfo Madrid. ¡Visca el Barça, coño! ¿Ah, sí? Vamos a ponerlo ya la camiseta de modo profesional, ¿eh? Sí. Tanta juerga y tanta leche. Conmigo no pasaría esta cosa. ¿No? A esto se le dice...